Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, empezamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que lo hacemos recogiendo las músicas que recibimos, que nos llegan o que encontramos en los confines de este planeta. Músicas como, por ejemplo, esta, la de Yemen Blues, este grupo liderado por Ravid Kajalani, este artista peculiar y de gran personalidad, que es el cantante del grupo. Su último disco es Insanilla, que quiere decir humanidad. Y hemos comenzado Mundofonías con el tema Mahalá Asalam, es decir, qué buena es la paz. Músicas de Yemen Blues que se inspiran en las tradiciones de los judíos yemenitas, normalmente expresándose en lengua árabe. Y con esos arreglos tan especiales, vamos a escuchar ahora también algo muy particular, es la música de Il Civetto. Asasina mayanta Couché, couché, ne saboni au ketch Una motiki la la la la masala Tueno pa tueno, ne saboni au ketch Nye zibo a mangia Palé, palé, ne saboni au ketch Mais tout le monde de la mina de Roma Rosala Verla les mi, verla les mi Djer, djer, djer, mèche avec les mains dans les rues Verla les mi, verla les mi Djer, djer, djer, mèche avec les mains dans les rues Verla les mi, verla les mi Assassina mayanta Goûte, goûte, no saboni au ketch Tous les fleurs sont la la la la masala Goûte, goûte, no saboni au ketch Nia si blanc mangea Palé, palé, no saboni au ketch Mais tout le monde de la mina de Roma Rosala Verda les mi, verda les mi Djer, djer, je mange avec les mains dans les rues Verda les mi, verda les mi Djer, djer, je mange avec les mains dans les rues Verda les mi, verda les mi avec les mains dans les rues vers dans les nuits j'ai rêvé je mange avec les mains dans les rues Il Civetto es un grupo que viene, en este caso, desde Alemania y que, según nos comentaban, bueno, escuchándoles, uno empieza a percibir un batiburrillo de idiomas que no sabe exactamente lo que es. Y efectivamente, es que no se sabe exactamente lo que es. Ellos a veces, incluso en sus canciones, se inventan palabras, mezclan idiomas. Esto estaba más o menos en francés. Vert dans les nuits, algo así como verde en las noches. También tienen algún tema en castellano un poco trastocado, etcétera, etcétera. Curiosa, desde luego, la propuesta de Il Civetto. Seguimos con música italiana, aunque él ha nacido en Francia. Es un artista italo-francés, Giuliano Gabriele, aunque se centra en la música del centro y sur de Italia con un punto de vista bastante particular. Su principal instrumento es el acordeón, aunque también canta y toca otros instrumentos diferentes. Su último disco es Madre de Hipnotic Dance Time, es decir, madre, igual que en español, la hipnótica danza del tiempo, del que os dejamos con esta Tarantella di San Nicandro. ¶¶ Guglielmo è caduta, Guglielmo è caduta, Guglielmo è caduta da Giulietta. E Guglielmo è caduta, e Guglielmo è caduta. E se mi aiuta cinga, cogli lì per. Non c'è con un team, non c'è con un team, non c'è con un team a fa la spia. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Oh, par no mucho mi da. Continuamos en Mundofonías. Hemos seguido con este animoso grupo que viene desde Bélgica, aunque las sonoridades nos remiten, como bien veis, a territorios del este de Europa, concretamente por la presencia de dos mujeres, hermanas eslovacas, Katia Polotkova y Milka Polotkova, las dos cantantes del grupo, y luego pues una buena pléyade de instrumentistas belgas, entre ellos Piet Maris, acordeonista y también cantante, al cual conocemos bien por otros proyectos como John Toujours, y también por ser el impulsor del sello y la promotora Chute de Bruxelles, Coles de Bruselas, que está detrás de estos proyectos musicales. Como digo, el grupo se llama Mech Jek y su último trabajo lleva por título Super Diversity. Podría ser superdiversidad, pero está escrito como en tres palabras, Super Diver City, así que podría ser también la ciudad super divertida, si queréis. Viajamos hasta Berlín para escuchar a este grupo de klezmer, You Shouldn't Know From It, no deberías saber de ello. Y su disco tiene un título bastante clarificador, It's Klezmer, es klezmer. Thank you. Oímos al grupo berlinés You Shouldn't Know From It, que nos llega desde el sello Danson, que es un sello de Oriente Music. Y de estos aires klezmer nos vamos ahora con música que nos llega desde Polonia, desde el corazón de Polonia, a través de la Capela Brodów, es decir, el grupo de Witek Broda, violinista, líder del grupo e investigador subjetivo de la tradición, como él mismo se define. Un disco con abundantísima documentación sobre las músicas que aquí se interpretan. Concretamente esta que vamos a escuchar son unas mazurkas bosnias, Mazurek Bosniacki, de la colección del investigador Andrzej Bienkowski. Escuchamos ya a la Capela Brodów. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos oído la guitarra acústica de Ian Melrose. Este artista ha nacido en Inglaterra, aunque pasó bastante tiempo en Alemania. Ya estuvo en el año 1981 por allí y en 2011 fue invitado a ser artista residente en la ciudad de Kulungsborn, en el norte de Alemania, en la costa del mar Báltico, donde allí pues hizo una serie de trabajos que se reflejan en este disco Swirling Sands, es decir, arenas movedizas. Seguimos ahora con evocaciones escocesas a cargo de una artista de esa procedencia, Joan McIver, y un intérprete francés, Christophe Sonnier. El sello francés Buda Musique publica ahora en un álbum doble, un disco doble, lo que son 4 discos, nada menos, de estos dos artistas que escuchamos, Joan McIver y Christophe Sonnier, escocesa y francés, respectivamente, con el título conjunto de Musique d'Écosse, músicas de Escocia, aunque, como digo, se incluyen lo que eran originalmente 4 discos. Living Arran, del año 2002, Dwarfing Stone, del 2004, de Glenfingan a Glasgow, del 2006, y The Three Sisters, del 2008. Cierto es que no han cabido todas las canciones de todos estos discos, pero sí bastantes, y es una buena muestra de la música de estos dos artistas. Lo que oíamos era el tema de 8:20 Ferry to Ardrossan, el ferry de las 8:20 hacia Ardrossan, perteneciente originalmente al disco Living Arran, que es precisamente la isla de donde viene Joan McIver, y nos quedamos ahora con Glenfinnan to Glasgow by Night, del disco de Glenfinnan a Glasgow, Joan McIver y Christophe Sonnier. Thank you.

Continúas en Mundofonías y hemos oído un muy curioso dúo que llega desde Estonia. El dúo Malva y Kirsipu, formado por Kullo Malva, que toca el acordeón, canta, toca gaitas estonias y hace percusión corporal, y Tonis Kirsipu, que toca percusión y también percusión corporal. Son solamente dos, aunque ya veis, pues con este energético acercamiento producen temas como este Shetland Set, que hace referencia a las islas de Shetland en Escocia, de donde veníamos anteriormente. Es un tema dentro del disco Ingeranakut. Y vamos a cerrar esta edición del programa también en Europa con el primer trabajo de un trío que llega desde Eslovenia y que ha sido publicado en enero del 2016. Se llaman Shirom, su disco se llama Uno, en números romanos, un palote, una I. Y ellos tocan instrumentos pues prácticamente de todo el mundo, desde ukeleles hawaianos, balafones africanos, rebaps de Asia Central, también banjos, violines, kalimbas, bendirs del norte de África, etcétera, etcétera, para hacer una música realmente peculiar, que quizá no tenga asociación con ninguna cultura en concreto y es bastante experimental y sugerente, como vamos a escuchar en un tema bastante percutivo en este caso, el que nos acompañará en estos últimos minutos de Mundofonías. Como digo, son Shirom desde Eslovenia. Hay que destacar también la presentación del disco con un trabajo gráfico realmente bonito y ya os dejamos con su música, esta pieza Mehti Koraki Riovenia, con la cual cerramos esta edición de Mundofonías, ya sabéis, el programa que hacemos desde Madrid a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de las 41 emisoras distribuidas por todo el mundo, que conectan con nosotros y que tenemos una página web, mundofonías.com, donde podéis estar al tanto de todos los programas que vamos haciendo y de los nombres de los artistas, títulos de canciones y discos, y también contactar con nosotros en el correo electrónico radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Shirom. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. ¡Salud! Thank you. Thank you.